Hemos establecido, en reafirmación vertical de nuestra adhesión inquebrantable al marxismo-leninismo, que suscribimos y asumimos esta doctrina y ninguna otra como nuestra guía general y particular. Así, en cuanto al campo de la gnoseología o de la teoría del conocimiento, de manera singular, nuestra posición está al lado de la teoría del conocimiento o gnoseología que tiene como su piedra angular la tesis de Marx y Engels de que el pensamiento, o sea las ideas, son reflejo de la realidad objetiva, el cual se lleva a cabo por un proceso infranqueable que parte de que la práctica llevada a cabo sobre la realidad objetiva es la fuente de todo conocimiento, pensamiento e ideas correctas. En tanto, las ideas incorrectas provienen de una práctica equivocada o incorrecta sobre la realidad objetiva de que se trate y la cual se propone transformar o para que operen según nuestro objetivo, lo que a su vez gravita en forma determinante sobre la justeza o injusteza del pensamiento como la certeza o lo errado del pensamiento. Por cuanto el abordaje de la realidad objetiva que existe de manera independiente de nuestro cerebro, en aras de hacer que dicha realidad se desenvuelva a favor del objetivo y fin de las clases explotadoras y opresoras sobre las masas trabajadoras, ello, esto es, dicho objetivo, marca de manera indeleble la intención subjetiva del pensamiento, y este ha de resultar un pensamiento reflejo de los estrechos y mezquinos intereses de la clase explotadora y opresora a la que sirve el sujeto. E inevitablemente los resultados serán, en cuanto a ideas, conocimientos y pensamientos, contrapuestos a los que representen los intereses y fines congruentes y favorables a las mayorías populares y así a la nación. Porque nadie más que esas mayorías de las masas populares pueden encarnar y representar los intereses de la nación, que es el continente, tomado este como el todo que contiene entre sus delimitaciones al pueblo, sociedad y Estado Nacional Dominicanos como a la dominicanidad. Y de todo cuanto sea conocimiento, pensamiento e ideas y sus naturalezas, la práctica no sólo será la fuente, sino el criterio último y concluyente para el establecimiento de su carácter de conocimiento, pensamiento o ideas falsas o correctas. O sea, que la práctica es fuente y criterio del conocimiento, pensamiento o ideas. Y este es el punto de vista que hace de piedra angular de la gnoseología del materialismo dialéctico, concepción filosófica base del marxismo-leninismo. Como hemos dicho y reiterado, el imperialismo, sus mecanismos y secuaces de legiones de lacayos redomados, abiertos y solapados, proyectaron y vendieron como gato entre macuto, como si fuera liebre, a Juan Bo, como el supersabio de la democracia y el pontífice de las prácticas de la democracia, sin la explicación explícita de cuáles eran en realidad tales prácticas. Pero lo que no pudieron ocultar era que tanto la concepción que reflejaba y exponía de la democracia como de sus prácticas eran las propias del imperialismo y sus monopolios del capital financiero internacional, atados a su vez a su maridaje y componenda con el régimen oligarquía y a su cabecilla y Estado Mayor, que es la Corporación Iglesia Católica Vaticano. Y consecuentemente con esos criterios y prácticas unilaterales con fines obvios, omitían que la República Dominicana era, como sigue siendo ahora más que nunca, una nación subyugada, oprimida bajo la coyunda ignominiosa del imperialismo norteamericano que secunda y respalda el concordato, el vicariato castrense y la enajenación de la educación. Todo esto puesto en manos de su socia y coaligada Iglesia Católica Vaticano, para mayor garantía de esa oprobiosa situación general adversa del todo a la autodeterminación y a la soberanía nacional de esta nación, imponía que en cuanto a la independencia nacional solo fuera nominal, de palabra, pero no de hecho, razón básica y fundamental como a la vez insalvable para que apenas tuviéramos, como seguimos teniéndolo, la condición real de neocolonia por partida doble. Esto es tanto del imperialismo y su capital financiero y sus monopolios, como del imperio parasitario y oscurantista supersticioso de la Iglesia Católica Vaticano, a la que se suman las confesiones protestantes. La realidad y su proceso histórico-social debía, inevitable e inexorablemente, hacer rodar, invalidando y desmintiendo todo el libreto de la democracia colonial que era la que agazapadamente ofertó el felón y leproso moral Juan Bo desde mucho antes de pisar tierra dominicana, desde su muy cuestionable primer exilio que finalizaría en el 1961, pero que sus otros pseudoexilios, el del posgolpe de Estado en Puerto Rico y la isla Guadalupe, bajo la sombra protectora y directa de la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, a través del archiagente de la CIA Muñoz Marín y sus discípulos, como el rector Benítez de una universidad colonial de Puerto Rico, y el tercero que fue en las playas turísticas de 5 estrellas de Benidorm, con el financiamiento del hijo del sanguinario dictador Trujillo y totalmente sanguinario en condición de sociópata Ramfis Rafael Trujillo Martínez, quien robó del erario nacional depositado en el Banco Central y en el Banco de Reservas gran parte de la fortuna multibillonaria en dólares a título de que era propiedad del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Hoy día, el imperialismo y sus lacayos, bajo su forma de neoliberalismo globalizado y teocratizado, han creado leyes punitivas tendentes, o sea, con el objetivo concreto de que no se repita dicho fenómeno, y han procedido al diseño e implementación de una herramienta persecutoria y coercitiva que no solo neutralice acciones como la que llevara a cabo principalmente en términos de persona Ramfis Rafael Trujillo Martínez, y decimos muy específicamente en términos de persona, por cuanto en el terreno de las instituciones ninguna otra se puede equiparar, comparar ni igualar al desfalco y enajenación de riquezas y bienes de la República Dominicana y del pueblo dominicano como nación y Estado Nacional, como el despojo efectuado por el imperio parasitario, sanguinario, oscurantista y supersticioso, como la Iglesia Católica Vaticano, en exclusivo. Por cuanto las confesiones protestantes para aquellos tiempos estaban aún fuera de los privilegios parasitarios del concordato, del vicariato castrense y del patronato enajenador de la educación y enseñanzas nacionales de manos del Estado dominicano. Así, si esas fechorías del leproso moral Juan Bo de ir a darse los placeres de un dorado exilio en el área turística más cara de España, como luego lo hiciera en Francia, siendo financiado y pagadas dichas prolongadas estadías que le resentirían los bolsillos al magnate corporativo más portentoso dentro del mundo actual, no cabe duda de que sería blanco efectivo de la draconiana ley de lavado de activos. Bien. Pero lo que sí queda una vez más en claro con esas usanzas y prácticas del leproso moral por su indiscutible condición de comprobado espía pagado por la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estados Unidos de Norteamérica, que es el organismo estatal representante político del gobierno norteamericano de turno, es que el felón y prototipo del leproso moral no era ni puede ser tomado ni empleado con fines de engaños bajo los logos y estereotipos de ejemplo ético, de ejemplo moral en el campo de la actividad política. Como en efecto, volvieron a enrostrárselo a toda esa legión de carroñas, como los de la familia Bosch Gaviño y sus descendientes, Verbigracia, ese carajete amanerado y de baja estofa ética, el tal Matías Bosch, ni que se diga del tal Patricio, ni de León Trotsky Bosch, y ni se diga de la lesbiana Barbarita Bosch Kidielo, o bien la pájara pinta que antes cantaba en su turbio e hipócrita nidal la alcohólica y narcómana como gay Milagros Ortiz Bosch. Pero si esto llevan a cabo esa turbia y no poco abyecta labor, tal vez se encuentre un paliativo en lo de que la sangre, aun y siendo infectocontagiosa, pesa más que el agua. No obstante, eso no ocurre con los estamentos dirigenciales de las jaurías de Perros D, Brea Peña, Martínez Francisco, Secundino Gil Morales, Fernández Mármol, Ogui Pie, alias Peña Gómez, Salvador Jorge Blanco, Jacobo Magluta, Antonio Guzmán Fernández, Rafa Gamundi, Atuey de Camps, los socialcristianos con la crápula Ramón Alburquerque, Rafael Alburquerque, etcétera, ni con la manada de perros bastardos bochistas híbridos del pálido pelegato bochista, abarcando desde el capo di tutti capi, el bastardo Leonel Antonio Reina, hasta el alcahuete y proxeneta del gángster Murmullo, el dañino Medina, como los del cártel de la familia Pared Pérez, que incluye a estos hermanos todos, como sus hijos y nietos sin excepción, los Simón Lizardo y su hermana de degradada moral, Cristina Lizardo, una lumpen de la peor ralea conforme sus correrías en la provincia de La Maguana, la otra jauría de los perros de mierda del embeleco y marica Luis Guaidó Abinader y del criminal y mercenario de lesa humanidad, el hijo de la gran puta, cuyo nombre no es necesario siquiera mencionarlo para no embarrar más estas páginas del perro de mierda PRM. Si de perros realengos se trata, no podríamos dejar de mencionar los del PRI y su perro espantapájaros de Trajano Santana y su banda de perros realengos, como también están los viralatas y zafaconeros individualizados como Luis Checker Ortiz o el maricón y depravado Pablo McKinney, que desde su inicuo nivel ético como perverso y pervertido, por no decir huérfano de moral y desconocedor congénito de todo cuanto sea ética, apela a lo del ejemplo ético y ejemplo moral y de pulcritud Juan Bo, corroborando que en el corral de los ciegos y crápulas el rey es necesariamente el tuerto más crápula. Logos ignominiosos y estereotipos de la misma calaña son los que no se cansan de emplear en sus cínicas y depravadas prácticas los del grupo que encabeza un oscuro viceministro de educación, quien amerita ser reeducado de pies a cabeza, el tal Luis de León, como las infames criaturas hechuras de la depravación imperante en el seno de la Gomorra y Sodoma, encarnada en la Iglesia Católica Vaticano y sus parroquias, el realengo e infeliz pretendido intelectual de fuste Andrés L. Mateo, con su muy cuestionable background de filósofo y literato, en una práctica muy semejante a las hienas y degenerados del existencialismo sartreano, cuyo pontífice, uno que sólo de forma y en apariencia le adversaba, que llegado un momento esperado recibió su premio de las arcas ensangrentadas de dinero equivalente a excremento de Satanás, llegó a afirmar que si las hienas escribieran y pensaran, indudable e innegablemente lo harían con Jean-Paul Sartre, el mismo servidor de las fuerzas de ocupación nazi y su gobierno de Vichy del tristemente famoso general Pétain en Francia. No cabe dudas que ese epígono de Sartre y del mequetrefe Andrés L. Mateo sabía perfectamente, por experiencia propia, lo que estaba afirmando para ese entonces. El leproso moral, sus legiones de jaurías de perros de toda índole y raza, desde los de viejo cuño hasta los de mierda, agazapándose bajo la palabra moderno, sus manadas de perros híbridos cruzados con sangre predominante de gatos, que concurren, se aglomeran y cierran filas en el pálido pelegato bochista, como todos los demás perros realengos y viralatas, andan haciendo lo que bajo la sombra del árbol que cobijan aprendieron a hacer. Al fin y al cabo dan crédito y comprueban que el poeta alemán socialista y revolucionario Enrique Heine tuvo con su poesía un momento de clarividencia extrema y de razón, por lo que Marx y Engels le rendían el reconocimiento de colocarlo junto a otros genios del pensamiento como los creadores de la dialéctica moderna. Fue Enrique Heine el autor del célebre poema donde poéticamente se afirma, en reconocimiento extremo de la frustración y el fracaso, sembré dragones y coseché pulgas. Pero el caso de Juan Bo, el leproso moral, espía pagado de la CIA y vil canalla mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, esto es, de los gobiernos del imperialismo yanqui, los versos del poema se quedaron cortos, puesto que en el mismo hay de por medio el profundo lamento y arrepentimiento por la equivocación. Pero en el caso de la manada de perros híbridos cruzados con gatos, el leproso moral Juan Bo actuó siempre deliberadamente y a conciencia plena de la perversidad que implementaba en su práctica. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.